pasajeros, favor de abrocharse los cinturones, porque nos vamos hasta la luna. ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué? ¿De qué es? La luna llena es de plata, ta. La nueva es de chocolate, te. Creciente es de capelé, ti. Menguante es de plata. Seguir escuchando Dúo Karma, estas canciones que son infantiles, pero que realmente como adultos las disfrutamos mucho también. Para los que tenemos niños, solemos utilizarlas para divertirnos con nuestros hijos. Pero en realidad el hecho de traer música infantil también tiene que ver con las invitadas de hoy. Lo decía Hernán Salina antes de la pausa. Son las compañeras de Pionero José Artigas, Ligia Giordano y Micaela Duarte, que están por acá con nosotros para compartir información, novedades, cuestiones vinculadas a Pioneros. Bienvenidas ambas. Bueno, buen día. Muchas gracias. ¿Todo buen bien? Día. Bueno, ¿cómo se viene preparando Pioneros para este año? Bueno, con todo, como siempre. Con el entusiasmo propio de cada comienzo de año. Y bueno, también queriendo compartir un poco también lo que es nuestra propuesta de cara al 2020. Y bueno, no, por eso estamos acá como siempre con la radio que siempre nos abre las puertas. ¿Cuándo abre Pioneros? ¿Cuándo empiezan los niños a llegar? Todo el año. Cuando cierra. Nos cerramos casi, bueno, por eso. Por eso, realidad, pero está bueno que sepan los padres eso. Sí, sí, nosotros es casi recorrido que seguimos. Uh-huh. El 20, en realidad tuvimos la fiesta el 19 de diciembre, que práctica por lo general es la última semana de diciembre que cerramos. Uh-huh. Y reabrimos el 7 de enero, todos los 7 de enero. Caiga que día caiga, el 7 de enero se abre nuevamente. Uh-huh. Y empezamos en verano, por lo general enero y febrero, con las propuestas recreativas, tipo colonia, vacacional. Y bueno, ahí trabajamos según los grupos, los niños que tengamos, armamos grupitos y se trabaja desde lo recreativo, sobre todo. Bien. Como para desenchufar un poco de todo el año a los niños para y las familias. Claro, ahí está. Sobre todo contención, que el año empieza y sigue y las familias trabajan y bueno, reabrimos ese 7 de enero sobre todo con actividades recreativas, pero siempre enfocate, siempre algo para trabajar. Perfecto, en realidad es una solución para los niños que no arrancar en marzo, es una solución para los padres porque necesitan ubicar a sus niños antes de marzo. Uh-huh. Porque están trabajando. Hay gente que toma licencia en enero y en febrero ya tenés que ubicar a tus niños en algún lado. Y también es una solución para aquellos padres, esos niños en realidad, que ya se van, que ya dejan Pioneros porque egresan, pero también tienen ese recurso de bueno seguir un poquito más. También a nosotros nos hace bárbaro porque nos despedimos tan bruscamente. El apego es fuerte. Claro, también por parte de ellos y por parte nuestra. Y también, bueno, ese trabajo de verano es muy importante en ese sentido. También una solución para los padres. Y bueno, y ahora en marzo se arranca con todo lo curricular, digamos, fuerte. El año electivo, también con nuestros grupos curriculares y nuestro trabajo formal, digamos, más formal, como todos los años. O sea que, si bien hay un periodo de inscripciones para lo que se viene, que comienza a partir de marzo, ya ahora el padre que tenga necesidades o que tenga ganas o que vea que su niño tiene ganas de estar con otros niños en esta época del año, que también pasa, ¿no? Personas que, más allá de que pudieran dejarlo con sus abuelos o con vecinos o con quien sea, prefieren que estén rodeados de otros niños para que compartan un espacio recreativo con gente de su edad. Es que tenemos casos que lo tuve que traer porque extraña la rutina, porque extraña el día a día o los amiguitos, a ustedes. Entonces digo, claro, estamos de licencia, pero ya nos camina por las paredes, nos dicen los padres. Porque es tal cual, dice, extraña la rutina del día a día. Son niños que están más de 6 horas, la mayoría. Claro. Y claro, ellos se incorporan con esa rutina a diario. Y no están haciendo tiempo, porque eso es lo otro que creo que, como no es tan común, el tipo de actividades que hacen, el tipo de plan. Cuando dice Ligia, el plan curricular, las actividades curriculares. Ah, sí, sí. Capaz que alguien que tiene chiquilines en guarderías no sabe lo que es este tipo de atención que reciben. ¿Qué tareas hacen ellos en ese plan curricular? Aclarar que hay un plan curricular para de marzo a diciembre, pero también un plan curricular de verano, de enero y febrero. Es diferente. Y ambos hay que presentarlos al ministerio, digamos, para con todo lo que es nuestra habilitación, digamos, toda la parte formal a nivel ministerial, si se quiere, educativo. Digamos, todo eso hay que presentarlo y son trabajos que, digamos, están pensados. Planificados, y están pensados, digo, no solamente para que el nene juegue y esté un rato ahí. Es lo que en realidad lo que se cuestiona siempre en la primera infancia. El niño pequeño juega y se cambia pañales y bueno, es parte de el cambio de pañal, es un aprendizaje y una enseñanza también. Sí, esta vez, claro. En ese momento estamos enseñando. Exacto. Entonces, bueno, está planificado verano también, con un objetivo y para qué lo hacemos. Sí, sí, sí. Y durante todo el año la actividad se refuerza, teniendo en cuenta que el niño no es una maquinita, sale de la escuela, después va, sale de la escuela, sale de alguna otra actividad y después lo tiene las 24 horas ocupado, ¿no? No, no, claro, tenemos niños que están 8 horas de 4 a 5 años, hay niños que hacen como una extensión horaria en pioneros, claro, que vienen después de las 4 de la tarde, y bueno, a ellos no se los sienta en una mesita a jugar con Legos, o en realidad o se los deja un poco más libres, que exploren un poco más el espacio, que armen sus grupos, que digo, pero son niños que están todo el... Seguro. Y mismo los que vienen curricular en el año con nosotros, tenemos niños de 12 meses y de 2 y 3 años también, y bueno, y allí también se trabaja desde se parte del juego y ahí vemos qué puede pasar, sobre todo buscando las estrategias de acuerdo al grupo y a cada niño, porque trabajamos también de forma muy personalizada. Sí, también tiene que ver con las características tanto de los niños con los que trabajamos, pero también por suerte de la parte edilicia que nos permite también. Exactamente. Digamos, para que no conozca pioneros, tenemos espacios grandes, espacios adecuados para niños, tenemos abiertos, diferentes salones, lugares abiertos, lugares cerrados, espaciosos. Se puede correr, hay un espacio donde se puede correr. Varios espacios, casi todos los espacios se pueden correr, siendo en el baño. Mismo dentro de los saloncitos que tenemos, de las salitas que tienen, son muy grandes. Y aparte corremos con la gran ventaja de que trabajamos con grupos reducidos. Entonces, tienen su espacio. Claro. Cada niño tiene su espacio. Ese metro cuadrado que nos exige el ministerio, por niño, lo tienen. Sí. Y el niño lo necesita, además, ¿no? Sí. El niño necesita tener a esa edad, a toda edad, pero a esa edad necesita tener espacio donde la actividad física... Es que el niño aprende por medio del juego y de su movimiento. Eso es lo importante. Y al tener siempre como objetivo principal el niño, digamos, todos también los arreglos que hemos hecho, porque con todo el esfuerzo que implica, todos los arreglos edilicios, siempre he estado en función, bueno, de mejorar, de agrandar los espacios, de que ellos tengan más lugar para expresarse. Y también en función de que sabemos que nuestros grupos son reducidos, que tienen que ser, la atención del niño tiene que ser al 100%. Entonces también, bueno, empezamos a trabajar ya hace unos cuantos años que estamos con grupos de un año, que también es muy importante porque fue un desafío. Desde un año ya pueden ir. Exactamente. ¿Y hasta qué edades hay? Curricular hasta los 3. Tenemos grupos de 1, 2 y 3 años. Uh-huh. Y también tenemos servicio de extensión horaria y retiro de escuelas de la zona para niños de 4 y 5 años. Siempre en primera infancia, pero curricular es hasta 3. Perfecto. 3 añitos. Bien, que es importante, ¿no? Que ya de chicos puedan, ¿no? Estamos hablando de algunos capaz que no saben todavía moverse solos, o hay un una condición. No, en realidad llegan la mayoría en el coche, sin caminar, sí, en cochecito, sin caminar aún. Entonces también, por eso también hablamos de la importancia de los espacios. Imagínate un niño de 12 meses que todavía no camina, nosotros tenemos que estimularlo para que camine, para que empiece a dar sus primeros pasos, para que tenga confianza. Y también todo el espacio está en función a eso. Claro. Digamos, también el lugar donde está tiene que ser lo suficientemente seguro para y darles esa confianza al niño que necesita para largarse a caminar, por lo pronto. Sí, sí, sí, sí. Bien. Y además con el cuidado específico que cada uno seguramente requiere, más allá de de las distintas edades, porque el que no se mueve por sí mismo, el que no come por sí mismo, tiene un cuidado específico, pero el otro también, el de 2 y 3 años, también tienen cuidados que hay que estar cerca, porque seguramente también sean inestables desde otro lugar, no desde el movimiento. Sí, ni que hablar. Es como yo decía antes, en realidad, digo, en toda actividad, todo es se aprende en todo momento. En el lavado de manos, en el cambio de pañales, en el compartir, en el jugar en conjunto o individualmente. Exactamente. Todo es un aprendizaje para ellos. Por eso es importante no desaprovecharlo. Claro, claro. Entonces, tenemos que hacer una pausa. A la vuelta también hablamos del vínculo con los padres, porque también eso pueden ser dos mundos muy diferentes. Exactamente. Los padres llegan hasta la puerta. ¿Cuánto se meten en la actividad de ustedes? Pero eso después de la pausa. Muy bien. ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? Bueno, seguimos conversando con Micaela y con Ligia de Pionero José Artigas. Nos contaban, bueno, esto de los niños de un año, la atención que requiere, ¿no? Y que evidentemente debe haber muchas propuestas en Montevideo, hay muchos jardines, ¿no? Muchas guarderías, muchos espacios educativos, tienen diferentes contenidos todos, pero claro, hay cuestiones que son diferenciales, ¿no? Que tiene Pionero José Artigas, que son cosas muy apreciadas por los padres que los han mandado durante... ¿Cuántos años tiene Pionero ya? Más de 30. ¿Sí? 35. Sí. 35 y por contando. Son muchísimos años, muchísima experiencia acumulada, que además se ha ido compartiendo de quienes estaban a cargo con referentes que han seguido, madres que pasan a sus hijas, ¿no? Yo fui a Pioneros. Por eso, la responsabilidad, pioneras que ahora son docentes de allí, ¿no? Referentes de allí. Pero digo, es una acumulación de mucho tiempo que tiene que ver con no solamente la forma de enfocar la educación de la infancia, sino también del cuidado que requiere el lugar y los niños, ¿no? Supongo que eso será parte de lo que le cuentan a los padres cuando van a reunirse con Pioneros. Sí, sí, lo que pasa que establecer el vínculo con las familias es muy importante. La confianza que ellos depositan en nosotros es sumamente, están dejando su tesoro ahí. Claro. Entonces, nosotros como centro abrimos puertas y tratamos de brindar lo mejor y sobre todo de contención al niño y a las familias, porque es muy difícil esa parte de adaptación, el ingreso que tienen el niño, se tiene que adaptar el niño y la familia. Y sí. Y en realidad también contamos con un aliado en la familia, porque siempre, digamos, también nosotros necesitamos de esa familia, de esos padres que nos apoyan en todas las actividades que hacemos. Nuestro objetivo es siempre ir integrando, ¿no? Y también es importante en el momento de hacer un taller, de hacer una muestra, de hacer un taller con el psicólogo, siempre dirigido a los padres o a los niños, pero digo, es muy importante cuando la respuesta siempre es positiva. Uh-huh. Y hasta ahora ha sido siempre. La verdad que los grupos de padres que hemos tenido, además que padres que traen a sus hijos y después traen después al hermanito siguiente. Ay, y así también. Esa es la prueba de cómo le fue. Exactamente, eso es lo que más nos gusta y lo que más, bueno, nos dice, bueno, es una manera de decir, bueno, vamos por el buen camino, claro, sigamos adelante de esta manera. Porque además también, bueno, lo que hablamos es un aliado. En el aprendizaje, está el aprendizaje que le impartimos en Pioneros, pero también está la continuación en la casa. Y también la continuación, digamos, de lo que de la casa, la idea que continúe en Pioneros, o sea, que sea una cosa que corte. Trabajar en conjunto. Exacto. Sí. Muchas veces ves en la oferta de guarderías, o como le llamen, ¿no? Donde el chiquilín va a estar todo el día, o la mayor parte de sus mejores horas, que la pasa en este caso con ustedes, ofertas donde te proponen, hay psicólogo, hay esto, hay aquello, hay lo otro. Inglés. O sea, todo un combo inglés, lo llevamos a tal piscina, 400 cosas de esas. Que los padres, por supuesto, a todo el mundo le interesa, pero en el fondo a lo que le interesa a los padres es el ambiente en el que va a estar el chiquilín. Sí, si se cae y llora, ¿qué van a hacer con él? ¿Lo van a consolar? ¿Le van a dar bolilla? ¿Van a estar atentos? Yo qué sé. Saber qué le pasó. Saber qué le pasó. Esa es otra. Que llega pasado, ¿qué le pasó a ese moretón? Sí. Nos ha pasado con exalumnos, que claro, llega un momento que ya pioneros, no, o sea, es hasta 3 años. Ya después de los 4, tienen que buscar otras opciones. Y a veces vienen asustadísimos diciendo, miren lo que le pasó en tal lugar. Se cayó y nadie sabía lo que le había pasado. Y claro, están acostumbrados, es terrible, porque claro, sí, el niño ya es más grande, tiene cierta otra independencia, ya también los docentes, tampoco nos vamos a cargar a los docentes, también trabajan de otra manera, porque bueno, ella es otro nivel, es otra independencia que tienen los niños, y el número de niños, trabajar, el número diferente. De niños, ni hablar, todo lo que ya sabemos, pero en realidad también, claro, vienen acostumbrados a grupos reducidos, atención personalizada, sí. Que eso lo brindamos en Pioneros, es una realidad. El trabajo que hacemos... porque además también aclarar que tenemos grupos reducidos, pero en realidad también tenemos docentes referentes, auxiliares. Digo, no es tampoco que están, es un grupito de niños que se quieren todos y están todos ahí. No. En realidad también trabajamos específicamente con niños, con el grupo de 1, grupo de 2, grupo de 3, cada uno con su docente de referencia, cada uno con el auxiliar que se necesita por la cantidad de niños, también con otros referentes no docentes, después con todos esos referentes siempre estando atentos a todos los niños, porque también en el momento del almuerzo, por ejemplo, que es el momento que compartimos todos juntos, estamos todos almorzando juntos. También hablamos de los docentes y hablamos de los no docentes también. Claro. ¿Y qué almuerzan? Nosotros tenemos elaboración propia. En Pioneros tenemos a nuestra cocinera, Lilian, que le mandamos un saludo, y a las compañeras, ya de paso, a las compañeras todas. Que están allá. Sí. Nosotros tenemos elaboración propia, entonces todos los días tenemos un menú diferente. Desayunamos en Pioneros, almorzamos en Pioneros todos juntos, merendamos todos juntos en Pioneros, de acuerdo al horario, por supuesto, cada uno, pero digamos también se almuerza cereales, frutas, verduras, carne. Se va variando el menú todos los días, se va variando también de acuerdo a la semana. Eso casi que no existe en las propuestas educativas. ¿Qué es lo que comen en las otras? En realidad lo que no, hay... No sé, sí. No debe ser fácil que tengan una elaboración propia. Y el sentarse a la mesa todos juntos. Sí, la mayoría sí. Sentarse a la mesa todos juntos. Eso es un aprendizaje que eso no lo cambiamos por nada en realidad también en Pioneros, porque ha sido a veces un factor de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos adelante? Nos cuesta económicamente. Es muy difícil a veces esa decisión que tomamos de seguir adelante con esa propuesta del almuerzo, por ejemplo, de la comida allí, de la elaboración allí, pero también nos damos cuenta que es muchas veces el diferencial de, bueno, estamos compartiendo una hora entera todos juntos, almorzando, charlando, es ese espacio también que se ha perdido y nosotros por suerte lo podemos recuperar. Y además de todas las otras propuestas, también tenemos eso, o sea, claro, son cosas que van aportando también a nuestro trabajo. Ah, pero sí. que un padre tenga, por ejemplo, que primero, despreocuparse de la cocción, ¿no? De llevarle la viandita al nene con la comida, que además está el tema de, bueno, si le llevo algo caliente, que bueno, que le puedan calentar en el lugar, o sea, despreocuparse de eso. Pero además, despreocuparse que va a comer algo sano y algo que va a ir variado, que va a ir de acuerdo a lo que necesita el niño. Son elementos que, repito, no sé cuántos lugares en el Uruguay, en Montevideo, por lo menos, tendrán como propuesta, ¿no? Que es algo importante, pensando sobre todo en niños chicos. Sí, y la en parte de la alimentación. El niño, sí, el tema de las verduras, que las termina comiendo todas, que prueba diferentes sabores todos los días. Porque, esto yo no quiero, no. Brócoli o... Lo, sí, que las cosas más... Esto remolacha. Yo no quiero, lo vamos a probar. Remolacha, hay brócoli. Probar. Son cosas que los niños no es tan usual que coman, y en Pioneros lo comen y les gusta. Y después lo quieren que los padres le hagan en la casa. El puré rosa. Y el puré rosa, ni hablar. Que lo mezclamos con... Lilian lo mezcla con papa y... ¿Comieron puré rosa? Sí, puré rosa. Ay, porque me pidió puré rosa. Claro, tiene remolacha. Tiene remolacha. Tenía remolacha, claro. Sí, entonces son variantes. El cuidado de que el niño coma todo. No es sentate, comé, y si comés, comés, y si no, no. Es esa hora estar, bueno, dale, yo te ayudo, o vamos a comer. Estar atento a eso también, porque hay veces que te dejan en otros lugares, seguramente te den la vianda o te sienten a una mesa, pero tampoco te van a estar cuidando si comés o no comés. Nosotros, digamos, también pasa hasta por eso. Sí, claro. Lo que nosotros decimos atención personalizada es eso. Es una segunda familia, en realidad, sí. Porque es el mismo cuidado que en la casa. Sí, claro. En un ambiente que está para él, nada más. No es, yo me acuerdo, se hicieron experiencias, y debe haber millones de casos actualmente, ¿no? De, en vez de llevarlo a una guardería, lo cuida una señora. Eso acá y en otras partes del mundo, ¿eh? Lo cuida una señora, incluso sistemas que el Estado se mete en el asunto, se hace cargo, pero le sale más barato que una señora lo cuide en la casa. Sí. Porque sí, no, claro, tiene que pagar sueldos, no tiene que pagar, o sea, sueldo paga, le paga a esa mujer, pero no hay beneficios sociales, no hay limpieza, no hay tareas de mantenimiento en la casa, todo eso queda a cargo de la mujer que cuida. Pero es, el niño está en una casa donde está él solo o dos niños más. No es lo mismo que una guardería que está pensada desde todo punto de vista en atender a esos niños. Son la prioridad. Sí, además, ni hablar que a cierta edad es necesario la socialización, el intercambio social, todo lo que nosotros inculcamos del tema de compartir, de estar con el otro, del respeto al otro, ¿no? Ni hablar. Claro, claro, claro. Sí, conocer además otras realidades. Cada niño viene con su realidad, su forma de relacionarse, saber que hay otro ser distinto que tiene otros conocimientos, que le agrega a los suyos incluso toda la creatividad. Teníamos Mateito, que se nos fue porque ya es grande, es vegetariano. Mirá. Y él trae su comida y a veces trae para compartir con sus amigos. Y bueno, en la hora del almuerzo se ve Mateo que tiene su comida. Y contamos, bueno, nosotros comemos esto, pero Mateo tiene otra alimentación, porque come otro tipo de comida, come otras verduras, come más verduras, come otro cereal, y él explica, yo es esto, tengo esto, tengo, y claro, digo, para que vean que en realidad, digo, estamos todos sentados en una mesa, pero en realidad, bueno, cuando hablábamos de las somos diferentes también. Hablando de las familias. La mamá de Mateo y el papá de Mateo vinieron a dar un taller sobre alimentación. De vegano, sí. Mirá. Claro. Pioneros. Cuando estábamos trabajando todo ese tema durante el año, digamos, contamos a diferentes talleres y uno de ellos fue... Mirá qué bien. Que además fue... Espectacular. Divino. Conocimos y aprendimos un montón. Digamos, los papás de Mateo se sumaron también a ese taller. Digamos, estuvieron dando clases sobre lo que era para ellos la alimentación y por dónde pasaba el tema de la alimentación saludable para ellos. Son unos pocos años de la vida de un niño, de una persona, pero son años fundamentales, ¿no? Sí, lo que no se haga ahí, después no hay forma de reponerlo. Los primeros 3 años de vida son los más importantes. Sí. Lo que no aprendemos en esos 3 años no lo aprendemos. Lo podemos aprender, pero no de la misma forma, capaz. Exactamente. Bueno, estamos en periodo de inscripciones. Digo, porque pueden estar escuchando padres, madres, abuelas, abuelos, no sé, gente que tiene que resolver el tema. Muchas veces hay temores porque vos de repente te ves en la televisión que una guardería pasó esto, pasó aquello, sí, pasó montones, lo otro. Sí. Yo creo que todos somos conscientes del temor y sobre todo de la intención de que los niños estén bien, claro, ¿no? Que vos te vas a trabajar con todo lo que eso significa, pero que el chiquilín está bien. Entonces, ahora a la vuelta damos bien todos los detalles de dónde hay que inscribirse, si se puede visitar. Sí, claro. Antes de inscribir, para ver, hay cosas que vos podés inventar en una guardería, yo qué sé, lustro la chapa para que parezca que la lustro todo el año, pero hay cosas que si no las tenés, no las tenés, no. En cuanto al ambiente, en cuanto al trato, pero se puede visitar entonces, sí, claro, desde antes. Sí, sí, ahora a la vuelta vamos con las inscripciones. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. Bueno, la música también está presente, ¿no? Allí, con ustedes. Es otro pilar. Es un gran pilar. Sí. Cómo cantan y bailan y todos esos chiquilines, ¿no? Ah, sí, la música en despierta. La fiesta se lucen. Sí, sí, divinos, la verdad. Sí. Les encanta. Sí. Y por sí, la claro. música también a veces se entra por algún niño ahí que no le gusta determinadas cosas, por la música a veces podemos enganchar. Sí. Sí, bueno, sí. Vamos a repetir, las inscripciones son para niños de qué edades y qué se precisa, qué condiciones tienen que tener para poderse anotar. Bueno. Las inscripciones son para... En realidad tenemos grupos de 1, de 2 y de 3 años, curriculares, digamos. Y en realidad la idea es que si están interesados, pasen lo antes posible porque los cupos son pocos. Claro. Y para conocer, en realidad pueden llamar, agendar ya una entrevista para conocer. Decí el teléfono ya para... 2900-8159. Ese es el teléfono de Pioneros. También, bueno, estamos en Convención 1165, esquina Maldonado. También se pueden dar una vuelta por allí. Pero lo ideal, digamos, es concretar una entrevista para poder tener más tiempo para charlar. Digo, generalmente las entrevistas las hacemos no en el horario del almuerzo, por ejemplo, pues tenemos más tiempo. Porque en el horario del almuerzo estamos todas dedicadas a los niños. Es así. Estamos todos sentados comiendo con ellos. Pero, digamos, en realidad las entrevistas generalmente las hacemos en la mañana o en la tarde para tener un tiempito más tranquilo para poder recorrer el lugar, irles contando nuestro trabajo. Importante esa entrevista. Sin duda. Porque a veces nos piden por teléfono precios y, digo, no, qué importante que vengan a conocernos, le digo, porque ahí ven realmente si les convence o no el lugar, le digo, porque yo por teléfono te puedo decir precios o todo lo que quieras, pero en realidad está bueno vernos la cara y conocer y qué ambiente voy a dejar y cómo trabajamos. Es mejor hablarnos personalmente y bueno, ahí se animan a venir. Claro, que no sea un tarifario solamente de cálculo cuánta plata es. Si me da o no me da. Claro, porque por ahí es más barato que otro o más caro que otro, no importa, pero lo que se ofrece es totalmente distinto. Entonces, ¿cómo calcular cosas distintas solamente por el precio, no? ¿Qué papeles hay que llevar? ¿Qué documentación se necesita para inscribir un niño? Para inscribirlo, fotocopia de cédula de los niños y de los padres, fotocopia de carnet de vacunas y fotocopia de la aptitud física. Bien. ¿Ustedes están controlados por alguien como guardería? Nosotros ya hace varios años que estamos autorizados, estamos habilitados por el Ministerio de Cocina y Cultura, que es quien regula todo lo que es educación privada, instituciones de educación privada. Y ya hace años que, bueno, que cumplimos con todas esas normas que implica las inspecciones anuales, vienen dos veces en el año, más todo lo que es habilitación de bomberos, habilitación de salubridad, todo ese papelerío que tiene que ver con todo lo que es edilicio y también a nivel, también a nivel de estudios y de profesionalidad formación y formación y de los docentes también. Y claro. Yo cuando viene, es una inspección de todo papeleo que pueda haber y también planificaciones. Lugares, las carteleras que están colgadas, cómo están colgadas, los trabajos que se ponen en exposición. Todo. ¿De qué forma se trabaja? ¿Y cómo les ha ido con las inspecciones? En realidad nos va bien. Siempre hay sugerencias. Siempre, porque todos los años hay sugerencias, en realidad. Pero también a veces pasan por lo edilicio, que es lo que siempre también estamos mejorando. Pero sí, por suerte no hemos tenido el contrario, digo. Siempre que se va a una inspección estamos contentas porque bueno, está. Sí. Como que superamos en cada inspección. Ahí está. Y siempre, qué bueno, o nos dice, qué bueno que tomaron en cuenta esto, qué bueno, ya lo veo, que lo tomamos en cuenta realmente porque sabemos que le va a ser también, bien a ellos, a los niños, ¿no? Digo, y hay cosas que le preguntamos, pero ¿por qué te parece que tomen, por ejemplo, nos exigían las carteleras más bajas? Claro, digo, pero hay el cartel, yo le decía, le comenté a Marcela, que es nuestra coordinadora, pero a veces también está bueno decirle y fundamentar por qué están en un determinado lugar. Claro. Porque ella no está día a día, entonces. Pero hasta esas cosas, altura en que hay que poner la sugerencias va a haber siempre la altura de las carteleras, la cantidad de juguetes que puede haber, los la rincones, cantidad de estanterías, pasa por ahí, el mobiliario que tiene que haber dentro del salón. Si es mucho o poco, baños, alguna manchita que haya de humedad, siempre. La parte edilicia es lo que a veces nos cuesta un poquito más, porque bueno, es un lugar muy grande y tiene muchos años, entonces hay muchas cosas por mejorar, pero siempre tratamos de estar en eso. Sí. ¿Paseos se hacen? ¿Están incluidos los paseos en las actividades? En las actividades curriculares, tenemos educación física, expresión musical, talleres de diferentes, nosotros vamos armando diferentes talleres de psicomotricidad, de cocina saludable, También tenemos incluidos los paseos didácticos. Hacemos salidas didácticas, sí. Generalmente una o dos veces. ¿Y a qué lugares, por ejemplo? Desde teatro, pasando por parques, pasando por... Las planificamos según el año que esté en el año que estemos. Lo que hay, claro. En otoño capaz que vamos al botánico. Ahí está. En invierno nos vamos más al teatro. Granjas más a septiembre. Parque Lecoq. Sí. Parque Lecoq. Los paseos a granjas son famosos ahí. Sí. Claro, sí, vamos. El año pasado fuimos con las familias, un paseo fin de año también que estuvo muy lindo. ¿Y ustedes también dan lista de materiales como en la escuela? De lo que hay que llevar, que es el... Lista de materiales, no. El monstruo de la laguna es un poroto al lado de la lista de materiales. Bueno, el monstruo de los materiales. El monstruo de los materiales. Nueva. Pero en realidad, claro, también hay que aclarar eso. Nosotros cobramos una cuota. Sí. Dentro de esa cuota, digamos, está incluido de la alimentación, que es lo que decíamos hoy, ¿no? Que a veces esa... Nosotros tenemos un precio de la cuota, pero claro, la comida va aumentando, el gasto que hacemos en la feria, por ejemplo, aumenta, y las cuotas en el año no aumentan. No aumenta. Es un precio único que rige durante todo el año. Sí. Entonces, claro, a veces se nos complica el tema económico, porque también nosotros apuntamos a todo lo que es, bueno, alimentación, servicio, pero también a veces capaz que nos queda relegado el tema de edilicio. Y bueno, vamos a comprar un aire acondicionado, y lo hacemos... en base a una rifa, por ejemplo. Claro. Una venta económica. Una venta económica, una kermés. O como ahora que se viene, que les vamos a ir contando después, algo de carnaval. Pero bueno, digo... ¿Viene carnaval a Pionero? Viene carnaval, sí, bueno. Viene carnaval a Pioneros. Y también el tema de los materiales, por ejemplo. Nosotros le pedimos una cierta cantidad de dinero en marzo y con eso tiramos hasta octubre, noviembre. Claro. Claro. Porque hacemos un fondo común con ese dinero y compramos lo que necesitamos. Puede haber, capaz que estoy siendo un poco ingenuo o demasiado optimista, alguna tienda o alguna importador o algún algo que tenga algún material que pueda ser de utilidad para donar, obviamente, a Pioneros, que a ustedes le digan, si nos facilitaran esto sería muy importante para nosotros, o este tipo de cosas son las que utilizamos, es que mucho. Justamente eso es lo que nos viene bárbaro. Tenemos un donador, agradecerle a Cecilia Viñoles. Ah, sí. Que nos manda los productos de limpieza todos los meses. Todos los meses. Es un relojito, parece. Desde una vez que vinieron acá, me acuerdo. Sí. Que ella dijo, yo me... Y bueno, por ejemplo, en una época teníamos una donación de pasta, por ejemplo, de una fábrica de pasta. Nos hemos manejado porque eso nos viene bárbaro y ayuda a montones lo que es nuestro trabajo. Ah. Invaluable. Lugares para, en realidad, digo, al tener ya solamente el tema de la comida, la cocina, y el tema de la leche, que ahora también... No viene más, tenemos que comprarlo. No tienen donación del Estado. Ya no viene más la leche, tenemos que comprarla. Y bueno, y todo lo que sea referido a un jardín de alimentación, claro. Y desde nos punto viene de vista didáctico, por también. Ejemplo. Y didáctico, juegos didácticos, desde lo es que inclusive hemos recibido materiales. Ahora sí. Lo que tenemos, la casita que tenemos en el patio abierto, es una donación. Que mirá. Nos hicieron, hemos recibido juegos, sí. También, y juguetes que ya no se usan. Los mismos niños, los mismos exalumnos o alumnos, también los buggies que tenemos, las diferentes. Muchas veces también, digamos, todos lo que trabajamos, con lo que trabajamos ahí también son donaciones hasta de los propios alumnos, ¿no? Sí, sí. Se puede, en ese sentido, digo para los que están escuchando, no tienen hijos chicos o no tienen nietos chicos para llevar, pero sí pueden colaborar para que esta forma de encarar la atención de los niños en esa etapa se pueda mantener de esta manera, ¿no? Y puede ser desde una donación, como decían ustedes. Lo de Cecilia es un ejemplo. Espectacular. Productos de limpieza. Sí. Puede haber otro que pueda donar frutas o verduras o productos de almacén, no sé, lápices de colores, crayolas. O económicamente, capaz que hay gente que por ahí no tiene hijos chicos, no tiene nietos, no tiene, pero le parece importante que se sostenga Pioneros y dice, bueno, yo puedo colaborar con esto. Y bueno, que la mejor manera sería acercarse a Pioneros. Sí, nos pueden, claro. Se pueden contactar con nosotros y bueno, tenemos vías también, se me ocurre en el momento el tema de la cuenta, cuenta. En una cuenta en Brow, y bueno, también. Pero está bueno que Donna, claro, conozca, sí, el centro. Que también se arrime y que converse, sí, con ustedes. Y después ve la forma como, claro, llega la donación, pero primero que conversar conozca. Siempre está bueno. Está muy bueno. Bien, muy bien. Bueno, y lo del carnaval, que se nos sorprendieron realmente. ¿Se puede decir o es sorpresa? Vamos a ir tirando algún dato. Está ahí cocinando. Hay una fecha. Bueno, eso es muy importante. El 14 de febrero. Vamos a aprovechar las instalaciones de Pioneros para un espectáculo carnavalesco, digamos, ¿no? Ahora quedamos en la máquina para saber. Sí. Pero además, digamos, porque muchas veces hemos hecho festivales a cargo de la maestra, de los niños, de, sí, lo que. Esta vez es a cargo de profesionales del carnaval. Si se quiere. Ya. El 14, sí. Eso ya está fijo. Ya está fijo. Sí, bueno, sí, nos, sí, tienen que ir tirando información. Ya sí. Va a venir toda la data. ¿Y va a ser solo para los de Pioneros o va a ser? No, es abierto, es abierto a familias y vecinos y todos los que quieran venir. El que esté escuchando. En realidad, por un momento se va a convertir en un tablado barrial. Qué divino. En un tablado barrial. Se puede ir disfrazado también. Pero el que quiera. Con cantina, con todo. Maquillado de carnaval. Se puede ir también. Sí. O capaz que podemos pintarlos allí también. Ah, sí, señor. Sí, señor. Se puede. Así, ser carnavalero total. Sí, me parece perfecto. Obviamente, ustedes nunca cobran entrada. Sí, en realidad. No se va a cobrar entrada. No se cobra entrada. Va a haber una cantina allí de diferentes atracciones. Ahí está. Y también, digámoslo, también me parece que para los conjuntos que actúen está la gorra. A la gorra. Es la modalidad que se está utilizando. Así debe ser, a la gorra. Sí. Y además en un barrio que no tiene tablado, ¿no? El barrio suyo creo que no. Tiene las llamadas, obviamente, sí, que van a ser una semana antes del 14. Sí. Pero carnaval, con murga, con todo eso, no hay. Yo no he visto tablado. Ahí, no, no es en Barrio Sur, obviamente. Está como cercano, lo más cercano es el Museo de Carnaval. Sí. Ah, claro. Que es en la Ciudad Vieja. Claro, que queda unas cuadras ahí, ¿no? Pensando en... Pero no hay ninguno que sea barrial, porque el Museo de Carnaval tampoco es un tablado barrial. Sí, está barrial. Financiado, creo que es la entrada más barata con respecto a la, por ahí, cierta financiación de la Intendencia, pero no es organizado por los vecinos, es más una cosa institucional, sí, digamos. Sí, como puede ser el 1 de mayo, o bueno, otro ejemplo similar. Ah, pero eso apenas tengan más datos nos pasa. Sí, ¿no? Sí, como es que no, está, carnaval en el recién barrio ayer sur. Tuvimos como así el primer, por eso les podemos ir tirando, claro, alguna cosita para que vayan haciendo boca, pero... Muy bueno. Son muy buenos. Bueno, gracias por haber venido. Después repetiremos todos los datos. ¿En qué horario se puede ir para conocer? Bueno, eso sí que para inscribir. Que no lo mencionamos, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De 8 a 18. Largo el horario, ¿no? Sí. Allí estamos. Hay determinados horarios, capaz que para la entrevista capaz que el mediodía es el momento más complicado. Pero no sería la primera vez que los padres tienen la media hora justo. Pasan un ratito. Y se dan una vuelta igual. Sí, perfecto. 2981-59, convención 1165. Exactamente. Entre Maldonado y Canelones. Gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro.